Representar escenas o situaciones que otros han inventado es un ejercicio que se practica desde hace milenios. El propósito de esta actividad es generalmente artístico. Sin embargo, muchos han sospechado que la vida misma consiste únicamente en el cumplimiento de inapelables directivas escritas previamente por un autor celeste. Esta concepción del mundo impide la condenación de conductas perversas. El actor se limita a obedecer y es siempre inocente. Sin caer en el extremo determinista, se puede admitir que a medida que las civilizaciones se hacen más complejas, parece disminuir el número de decisiones individuales. Pero volvamos al plano artístico. En nuestros días, no solamente existen autores de obras teatrales. En la publicidad, la radio, el cine y la televisión, los aparentes protagonistas se limitan a repetir creaciones ajenas. Al creador se lo llama en estos casos libretista. Siempre es preferible que el libretista sea secreto. Es solo en virtud de este disimulo que podemos recibir como espontáneos los artificiosos episodios que diariamente se postulan a nuestro interés. En el barrio del Ángel Gris había una misteriosa organización de autores. Se llamaron los libretistas del mundo, o sencillamente los libretistas de flores. Jamás fue posible identificar a sus integrantes. Trabajaban en forma oculta y recibían encargos y recompensas a través de reservados mensajeros. Se sabe que comenzaron abasteciendo a cómicos y animadores. Más tarde, vendieron ocurrencias graciosas para las reuniones sociales. También se ocuparon de inventar retruques contra flores. Frases brillantes, maldiciones, refranes, aforismos, protestas de inocencia y también discursos. Después, se atrevieron con piezas más importantes: renuncias, declaraciones amorosas, pretextos y rupturas. De algún modo secreto, su poder fue creciendo y las almas sencillas empezaron a temer sus dictámenes arbitrarios. Para expresarlo brutalmente, algunos comentaban que la vida de ciertos individuos era planeada íntegramente por esta organización. Otros iban más allá y aseguraban que todos los sucesos del mundo eran hijos de la perversa imaginación de los libretistas. Resulta difícil admitir esta desmesura. De hecho, los textos se compraban y constituían un servicio destinado a las personas indecisas o aburridas. Sin embargo, parece que en algún momento todos los habitantes del barrio cumplían con un libreto, aun cuando no lo supieran. Las personas razonables llamarán la atención sobre el enorme despliegue que supone la confección diaria de miles y miles de escenas. Pero hay historiadores que gambetean la objeción declarando que quizás existieron tantos autores como intérpretes y que la única forma de eludir la tiranía de los libretistas era dedicarse a escribirlos. Los hombres sensibles no negaban el poder de la entidad, pero creían que cada uno podía dar a sus intervenciones un toque personal. Sujetos como el ruso Salzman tenían la virtud de convertir en una farsa hasta los cuadros más dramáticos. A la inversa, Manuel Bandev sabía dejar una sensación trágica aun cuando integrara una murga. Desde luego, los refutadores de leyendas negaron el carácter real de los libretistas. sin pecar de incautos, podemos disentir. Han llegado hasta nosotros algunos fragmentos de las copias que se repartían. Aquí transcribiremos las más sabrosas para regocijo o inquietud de los aficionados a estas historias. Desencuentro en La Carra y Rivadavia. A las 2:30 de la tarde, Jorge Alien baja del colectivo. Permanece un minuto en la esquina y luego se va por La Carra hacia el sur. Unos segundos después, aparece la mujer que pudo salvarle la vida. Es hermosa y ha nacido para complacer a alguien y para ser complacida por el poeta. Ni ella ni él conocen esta circunstancia y no la conocerán nunca. La mujer sube al 182 y viaja hacia Edo, donde le espera una existencia vulgar. El hombre que va a menos, boceto de una vida completa. El protagonista ha nacido con una dotación formidable, es inteligente, valeroso, viril, apuesto. Sin embargo, durante toda su vida disimulará estas cualidades, tal vez por no apabullar a los demás. Fracasará en sus estudios por fingir desconocimiento, aún poseyendo erudición. Renunciará a espléndidas mujeres y se casará con una verdadera bruja. Retrocederá ante rivales que en realidad desprecia. Cometerá injusticias para no sentir la soberbia de ser bondadoso. Se rodeará de amigos miserables y les hará el homenaje de parecerse a ellos. Tendrá gustos exquisitos, pero los negará para mentir regocijo ante las cosas más despreciables. Una noche sentirá venir la muerte y no tendrá miedo, pero gemirá como un maula. Jamás recibirá recompensa ninguna en este mundo y tal vez tampoco en el otro. Lo que le resta de vida o el libretista impuntual. El señor Heller encarga a los autores un libreto completo para lo que le resta de vida. Cumplido el plazo fijado, pasa a retirar los textos, pero alguien le informa que aún no están listos. «Pasaré mañana», dice Heller. Al otro día vuelven a informarle que todavía no han preparado sus libretos. La situación se repite miles de veces. Heller no pierde la calma. «Pasaré mañana», dice siempre. Pasan los meses y los años. Día tras día el hombre reclama sus papeles y los autores postergan la entrega. El señor Heller envejece. Los empleados van cambiando. Algunos se hacen amigos del protagonista. Otros se jubilan o consiguen mejores empleos. En ocasiones Heller procura entrevistarse con alguna autoridad superior de la organización, pero jamás lo consigue. Pasaré mañana. Una tarde, el empleado de turno le anuncia que su libreto está listo. Heller recibe una carpeta marrón, la abre entusiasmado y descubre que solamente hay una hoja, apenas herida por una frase breve y fatal. Advertencia de la adúltera inminente. Mabel B. de Perdomo Vázquez ha escrito: «Podrá usted poseer mi cuerpo, pero mi corazón, caballero, pertenece enteramente al cornudo de mi esposo». El duelo o la refutación del horóscopo. Los dos hombres nacen el mismo día, a la misma hora. Sus vidas no se cruzan hasta que son enamorados por la misma mujer. Entonces, se encuentran y pelean por ella. Uno de ellos obtiene la victoria y el amor. Al otro le corresponde el dolor, la humillación y quizás la muerte. Los astrólogos han previsto ese día el mismo horóscopo para los dos. Tal vez son erróneos los vaticinios, o tal vez se equivoca uno al pensar que el amor y la muerte son destinos distintos. Final de una larga historia. El protagonista llega al punto largamente soñado. Atrás quedaron las prisiones berberiscas, los cargueros de Liberia, las selvas de Malasia y las esquinas pantanosas de Ciudadela. Golpea la puerta de la casa de la amada paciente. Sale un individuo en camiseta. Protagonista. ¿Está la amada paciente? Individuo. No, señor, se ha ido hace muchos años. Protagonista. Muchas gracias. Libreto para un libretista. El personaje principal es libretista. Una mañana comienza a escribir un texto. Allí se lee. El personaje principal es libretista. Una mañana comienza a escribir un texto. Allí se lee. El personaje principal es libretista. Las apariciones del finado La Moya. El finado La Moya es un alma en pena. Ha sido asesinado por unos traidores mientras visitaba a una dama y necesita cumplir venganzas bastante complejas antes de hallar reposo. Una noche se le aparece descaradamente a Manuel Mandev para impartirle instrucciones de ultratumba. Al verlo, el polígrafo sale corriendo. La Moya lo persigue varias cuadras, pero Mandev alcanza a meterse en una pizzería. Al día siguiente, el finado se presenta directamente en la pieza de Manuel, pero el hombre está en uno de esos raros días cientificistas y se supone alucinado por unas ginebras. Se tapa con las cobijas y desoye las protestas del espectro. Por fin, La Moya alcanza a conversar con el pensador en la esquina de Artigas y Bacacay. Del modo más solemne le deja encargadas ciertas comisiones vindicatorias. Sobre el final de la charla satisface algunas consultas acerca de los resultados de las carreras del domingo siguiente. Pero Manuel no cumple los recados o los concreta en forma equivocada. El finado La Moya se aparece nuevamente para quejarse. El hombre de flores admite su torpeza, pero deja en claro que tampoco los caballos sugeridos han ganado. El fantasma indica algunos números para la quiniela y dicta cuatro cartas para remitir a quienes lo traicionaron. Manuel Mandev envía la correspondencia, pero confunde las direcciones o tal vez las dota con franqueo insuficiente. La Moya vuelve una o dos veces más, sin avanzar ni un paso en sus trámites vengativos. Finalmente, decide que es preferible su destino de alma en pena antes de encargarle algo a Mandev. Ciertos libretistas de la organización resultan increíblemente fatigosos. El uso del presente histórico, como se ha visto, molesta bastante. En esta selección hemos prescindido de piezas como horas extras de una telefonista que alcanza las 400 páginas sin mayor salero. Es casi seguro que la ineptitud de los intérpretes debe haber amenguado la eficacia de muchas escenas. Poco podrá hacer en el papel de pianista un sujeto que no sabe tocar el piano. También es probable que simples equivocaciones hayan transformado las historias en forma inconcebible. Jamás se ha anunciado que los libretistas abandonaran su trabajo, por lo tanto no sería extraño que sigan escribiendo todavía. A lo mejor muchos de los que hoy compadrean de soberanos no hacen nada que no sea cumplir con ajenos designios. Puede ser que esta crónica, de la que usurparé jactancias o vergüenzas, haya sido pensada por la identidad. Y también los comentarios de los lectores, esas desengañadas palabras que condenan mi torpeza. Al fin de cuentas, todo lo que digamos o hagamos, aún nuestro grito de rebelión contra la letra establecida, quizás no es más que un parlamento puesto en boca de actores secundarios por los inconmovibles libretistas del barrio de Flores. Capítulo 25. Los libretistas del mundo, del libro Crónicas del Ángel Gris, escrito por Alejandro Dolina.